Tenemos la zona, tenemos la antena y la zona. Con eso se le pide a Movistar que informe del listado de los celulares que estaban en esa zona y atendidos por esa antena. Tras la empresa telefónica haya guardado esos metadatos, los conserve todavía. Por eso cada día que pasa aumenta la posibilidad de que los eliminen, de que los borren. Por eso el defensor oficial de Gel, Machado, se presentó en forma urgente el mismo lunes ayer para pedirle al juez que ordene a Movistar preservar esa información. Porque supongo que en algún momento... Si él está avanzando en la investigación, le interesará conocer el listado de esas personas que estaban alrededor del celular de Maldonado.